Bueno, okay. Aquí estamos, Richard. Aquí estamos, porque hemos venido, ¿no? Claro. Así. ¿Sabéis el libro? Sí. Yo empecé a leerme los bocetos. Los bocetos, ¿no? La maqueta, yo soy de la maqueta. Claro, claro, cuando te estaba escribiendo, yo empecé a leerme, avancé bastante. Pero no lo acabé, lo reconozco. Yo me lo acabo. Del tirón. Eso ya es. No, pues yo me quiero llevar el final, ¿eh? O sea, me quiero llevar la visión buena. Ya, hombre, claro. Que al final, pues, leerse los libros, pues al final es como, ¿no? Todo un. Logro. La verdad es que el libro, ¿no? Lo que al final, tío, es un disparate tan grande, ¿no? El lector va pasando como un proceso de, ¿no? Al principio dice, oye, pero esto no es fidedigno, ¿no? Esto se está yendo demasiado de madre de la historia, ¿no? Y al final dice, yo, quiero más, ¿no? Quiero más que esto, o sea, y al final es como, vámonos, ¿no? A tope, ¿no? Y al final, pues, está guay, incluso está deseando encontrarte a los personajes del relato anterior en el próximo, a ver de qué manera, ¿no? Están entrelazados y el rollo. Y eso al final es lo guay. Yo es la primera vez que presento un libro, o sea que tampoco me. ¿Sabes qué quiere decir? Que esto al final es. Tú, charla con. Hombre, yo. En realidad lo que vengo aquí es a darte la carga, ¿no? Porque claro, yo soy de Jerez, ¿no? Luis, ¿cómo se te ocurre que yo llamarme a mí para no, hacer una cosa que es Fenicia al 200%, ¿no? La idea es mía. La idea mía, no saben aquí, que son increíbles, tío. Entonces, la primera pregunta que tengo es como, ¿para ti qué es la provincia de Cádiz, tío? Es que los músicos son todos. No, porque los músicos son de Cádiz. A ver, la historia es que cuando yo me planteo hacer una cosa así es porque yo leo la historia de Pericón y leo también una serie de libros relacionados con biografías falsas de gente. Sí. Una de Roberto Bolaño que se llama La literatura nace en América. Entonces, eso es brutal porque son escritores latinoamericanos, pero que son nazis. Bueno, claro. Es falso hasta cierto punto, ¿no? No, claro, pero no es todo real, ¿no? Lo interesante de este libro en realidad es. Y ahora en realidad podemos ponernos profundo, ¿no? En los tiempos de la posverdad, ¿no? De la fake news y eso, claro, es que en realidad, como decía Guy Debord, ¿no? No, aquí me la había pegado intelectual, ¿no? Guy Debord, que vivió, he recabado datos, vivió en Sevilla una temporada, vivió en la Cuesta del Rosario. Hablé con Pedro G, digo, este sí tiene que saber seguro tal. Sí, vivió en la. Bueno, sí, Guy Debord decía una cosa, sí, que siempre me ha llamado. ¿Estuvo en Cádiz también? Bueno, tú sabes, estuvo en todos lados. Ahora tenía un piso en la Plaza Milán. Guy Debord decía una cosa que a mí se me clavó a fuego, que era lo de. Que quizás fue el primero que lo dijo, ¿no? Esos términos que ahora están tan de moda, ¿no? Decía, lo verdadero en el espectáculo, lo verdadero es un momento de los falsos, ¿no? Entonces, claro, al final, los embustes, ¿no? De lo que tú estás narrando. Vale, es un embuste como un pino, o sea, es decir, no me lo creo ni de coña, pero tiene un arraigamiento, ¿no? Tiene una raíz en la realidad, y eso es realmente al final lo que interesa, ¿no? Que te estás contando la historia de la música, o la historia del movimiento obrero, incluso, la historia, ¿no? De Cádiz, sí, a través de unos personajes que en realidad no existieron, pero que a mí llega un momento que me da igual. Claro, tío, es que el rollo, por decirlo de una manera, mira, por ejemplo, hablando con el Pedro G. Yo iba a decir otra cosa, pero voy a decir Pedro G. Hablando con Pedro G, porque... Perdón, ¿quién es Pedro G? Pedro G. Romero es un señor... Uno que sabe un montón, que come un montón, y que es el que le pasó a... ¿Es verdad o no es verdad? Es el que le pasó a Rosalía, no de Castro, sino a Motomami, le pasó a Motomami el Marqueret. Exactamente. Digo, tú tienes que ser... Digo, tú no sabes que hay una influencer. Historia... Es el hermano de David, el editor. Ah, sí, ok. Es hermano de David, el editor. Vale, González Romero, Pedro González. Romero. Bueno, sí. Lo que vamos, que entonces coincidimos porque un colega Galeana, Gabriel Galeana, que por cierto hoy en Jerez está haciendo Las Playeras, que es un espectáculo que han montado con el Pedro G también, pues entonces vino y lo hicieron en Cádiz, al día siguiente presentamos el libro en Cádiz. Entonces me decía aquí yo varias cosas, dice, cuando tú hablas, por ejemplo, de la descripción que hace de los flamencos, o como el flamenco antiguo, ¿no? Bueno, de las relacionadas con esto, dice, es la misma, digamos, puertecita que Paul Lafargue hizo en El derecho a la pereza. El derecho a la pereza empieza diciendo, ahora el cuñado de Marx, ¿no? Diciendo que hace el libro, que era cubano, dice, Bueno, español, ¿verdad? La gente que todavía no trabaja es la gente, entonces describe muy bien a los flamencos, ¿no? Como diciendo, esta gente son los que todavía se resisten a tener un trabajo, digamos, europeo o sajón, ¿no? Entonces, y luego yo le dije, Quillo, pero es que he encontrado, por ejemplo, me dice, todos tus embustes son verdad. Me dijo, el gordo. Digo, perdón, Pedro. Eso es un tweet. Son verdad. ¿Sabes por qué digo? Porque dice, porque después hay gente. Entonces, claro, yo después al tiempo he encontrado que, por ejemplo, el tío que hizo La Amapola, la canción Amapola, mi dulcena. Vale, pues ese tío es de Cádiz. Se llama Josep Lacalle. Entonces estudió en Cádiz, estudió música, el saxofón, y luego pues se fue a Estados Unidos. Y allí pues tocó con bandas de no sé quién, el futi de entonces, ¿no? Exactamente, entonces, pero eso yo no lo sabía en el momento, eso claro, me viene después. Y luego veo que hay un cartelito en el que hay una especie como de compañías flamencas raras, no raras, quiero decir que es como una, es flamenco, pero también es una especie como de teatro, ¿no? Que van a actuar frente al Quinto Regimiento. Lo sacó la Felguera hace poco. Ajá. Digamos el cartelito, ¿no? Me diciendo aquí que vamos a actuar, ¿no? Entonces, o sea, este me dice. Muchos flamencos que estuvieron claro, frente también, claro. Este me dice, todos tus embustes son verdad, porque al final y al cabo no son los personajes, pero sí son. Claro. Sí es la gente, sí es un poco la idea esa de que la historia, digamos, de la música y de la política, al fin y al cabo, que por eso también es mucha política, se entrecruzan. Claro, no, o sea, al final ¿no? todos los movimientos culturales tienen al final un espíritu de su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues, está enterado, ¿no? ¿Lo puedo repetir? Zeitgeist. Es la que va que le muere, ¿eh? Claro, es que yo me lo vengo preparado. Entonces, al final, hay un... Luego, la provincia de Cádiz, porque no te he respondido, que yo hago músico solo de Cádiz porque... Claro, podía haber hecho más extenso, ¿no? Sí. Pero claro, yo me centro solo ahí... Porque de alguna manera estoy, digamos, situando también a gente de la ciudad, ¿no? Más allá, o sea, en la historia, pero, por ejemplo, algunas solo nacen. Sí, algunas solo nacen, luego al final se van, ¿no? Claro, la Cohen, Titi, muchos sí, de ellos... De hecho, la mayoría de ellos solo nacen. Dan un montón de viajes por el mundo. Digo, entonces, sí. Quiero decir que es como un punto de partida y, bueno, cuando tienen cierta idiosincrasia en su rollo. Sí, yo creo que al final, claro, salvo las cosas de... Salvo el pique ese maravilloso que hay entre los carnavaleros de izquierda y de derecha, ¿no? Salvo algunas cosas que son muy locales, el resto en realidad estás describiendo fenómenos que no solo pasan en Cádiz, sino sí, que pasan sí, un poco claro, en España o en el mundo, ¿no? También, hombre, sí, mundo. Partiendo de Cádiz, o sea, de lo local a lo global. Exactamente. Pero claro, yo como jerezano, pues digo, ¿cómo puedo llamar historia provincia de la infamia, tío? ¿Sabes? Como mucho se va a Barbate, fíjate, que son como colonia de ellos. Pero claro, ¿sabes? Porque el otro título que se quedó es El silencio bien cortado. Realmente, me gusta. El silencio bien cortado es la cita que hay al Silvio. Principio, ¿no? Que es la cita de Silvio, que es la música es el silencio bien cortado. La mejor cita sobre música que yo he escuchado nunca. O sea, yo creo que tengo como cierto, ¿no? A Silvio. ¿Sí? Aquí en Sevilla no puedes decirlo en voz alta. Silvio era un señor de Fuerza Nueva. Tampoco me parece la hostia, la verdad. ¿Alguien es de Sevilla? ¿Alguien? No. Perfecto, maravilloso. ¿Sabes lo que digo? ¿Quién es Silvio, tú sabes. No te digo, no, Silvio hasta cierto punto tal. ¿Cómo lo has hecho? Luis de Sevilla. ¡Es verdad! Claro, hombre. ¿Somos de Sevilla? Entonces, el rollo, claro. Pero es verdad que esa cita es buena. No, quiero decir, porque tiene que ver con eso. Entonces, el libro se llamaba El silencio bien cortado. Cuando yo lo fui, digamos, presentando a los concursos hasta que ha cuajado en este, al de Irún y todas las parafernales. Entonces la novela se llamaba así. Irún no es moco de pavos, ten en cuenta que Irún es firme muguruza. Claro, en verdad es bueno. Es un pueblo musical, ¿no? Totalmente. Entonces, se llamaba así, se llamaba La historia provincial de Chile. Eso es un desbordar de la carga. Y ver, también la referencia a Borges, ¿no? Que es un poco también la otra referencia que hay, digamos, en lo oculto del libro, ¿no? Pues está La historia universal de la infamia, que es una especie también de libro de biografía que no son reales. Entonces, para yo bajármelo, digamos, a lo que yo estoy diciendo de lo popular, ese rollo, pues digo, el título es, le pega. El silencio bien cortado está la, el rollo un poco de eso, de que muchas, si no llega a salir por ahí, lo de cortado, tú sabes que es complicado. O sea, que aparezca ahí, sí. Au, sí. Sí, es como dices, no, ya no se entiende. Esto no es que no se va a entender, pero es que no es así. Bueno, ahora ya un momento bueno, dado, ¿no? Bueno, se pasó un poco. ¿No? AC, antes de Califato, DC, después de Califato. Después de Califato, en un momento dado. Un poco con, ¿eh? Con los de. Con Becharelli. Becharelli, exactamente. Sí. Con Becharelli ha pasado. Pasa que esto, antes lo decía Luis. Parece que hay una especie como de, no onda, pero sí de rollo, que dices tú, yo, porque la gente de Irún y la gente de digamos, de que premió la novela, estaba encantada a un nivel que estaba que se salía del pellejo. Y también el digámoslo así, el prejurado, o sea, el que elige lo que se lee el jurado, ¿no? Claro. Entonces, fue uno de los prejurados allí y me dice, Quillo, yo soy el que... Y pues, está loco. O sea, no loco, pero tú realmente has aceptado la... O has aceptado la propuesta muy bien o has entendido muy bien la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que últimamente hay una... eso es positivo, yo creo que sí, al final bien. Las cosas que son locales, muchas veces nos autocensuramos y decimos, uy, esto no va a coger... ¿No? Esto no lo va a coger en Sevilla, ¿no? Claro, pero yo no me, nunca me da... Pero es verdad, tío, que... Joder, que es que en el mundo hoy en día también quizá lo que es algo... Es decir, lo meramente local refleja a la perfección pues aquí la historia del mundo al final, ¿no? Entonces, claro, no hace falta intentar hacer aquí... Si hubieras puesto la historia en Seattle, en Berlín, en Nueva York, a lo mejor hubiera sido un poco, ¿no? No, lo que yo quería es, ¿no?, que se mezclaran ambas cosas. Por ejemplo, un grupo de death metal que fuera de Cádiz. Claro. Entonces, que fuera tan... Que no ha habido en la historia ninguno, vamos, alguno ha habido. Que no, con esto de Trump. No, hombre, los Sphinx eran heavy metal, pero... Feretum. Lo que tú digas ahora, ¿no? Ahora había en Cádiz un montón de... Feretum. En Cádiz ha sido un descampado todavía. Sí, que me acuerdo de Feretum. ¿Te acuerdas de Feretum? Hombre, claro que me acuerdo de Feretum. He escuchado religiosamente las maquetas de los ensayos ahí, que pasaban de mano a mano. Y decía, tío, Kio, Feretum. Feretum. Y Norwin. Y alguno más. Ahí. Vale, venga, a lo que tú digas, para ti la pregunta. No, Jerez. Yo tenía unos colegas en Jerez, tío, que era, creo que fue el primer grupo de black metal de la provincia. Es otra cosa. Entonces fui una vez a grabar una maqueta lo de José Madalto, típico sitio de maquetas, ¿no? Y, tal. Y fui yo ahí a grabar con Carola, mi amiga Carola, la del Campi Camaleón, clásico, ¿no? Y nos fuimos para allá y teníamos que leer unos textos en el latín, y se pusieron todos unos nombres así como Diablerius, tenían unos apodos, fíjate tú, que era para escucharlo ahí, y eran todos así de la Real Carmen, ¿no? Y el Diablerius, no sé qué tal, fíjate tú, de Larva Núñez, o tío, gente del polígono. Claro, pero yo te digo, tanto así que, por ejemplo, Night to Die. Ah, es la de Cira. No, de Cádiz, de Cádiz, de la Viña. De Cádiz. Night to Die hicieron un disco con colaboraciones del Palomar porque era un rollo death metal flamenco. Pero eso lo hicieron los primeros, era un grupo de la isla de Algeciras. Seguramente. Algeciras, los primeros que llevaban una bailadora que se llamaban, tío, Brutal Thing. Brutal Thing. Brutal Thing eran los primeros que hicieron ese rollo. Claro, pero yo me inspirándome en ese rollo decía, tío, es que si yo pongo que no son esta gente, la gracia está en que son gente de Cádiz. Al fin y al cabo son de Cádiz. Me parece guay, además me parece que uno tiene que hablar de lo que más o menos conoce y de su ambiente. O sea, yo creo que eso al final no hace que las historias sean más verosímiles, ¿no? O algo así, ¿no? Yo qué sé, no te puedes meter tampoco en... por contentar, ¿no? Entonces te puedes meter en... Yo por eso yo te he dado la carga por el nombre del libro, ¿sabes? Ya no, está. Hombre, tú dices que, bueno. Yo es que nunca me he cortado. Yo por eso te digo que lo que decía Luis antes, que parece que hay más sensibilidad a eso. Yo nunca me he cortado, yo, tanto en las otras novelas como en esta, el pulso que yo le he hecho a la gente es un poco así, como diciendo, tío, ¿dónde va? Pero te refieres sobre todo al tema del lenguaje, al tema, ¿no?, del lenguaje. El tema, claro, del lenguaje y a la referencia. El lenguaje y a lo que es... la referencia es normal, porque cada uno, como dice Dani, es verdad que escribe o canta o compone o dirige o lo que sea. Claro, no, de lo que conoce, que es lo que tiene cercano, que es la historia. Debería ser así, yo creo que... Bueno, yo creo que más o menos la gente lo hace, pero en este caso yo creo que era más el tema del lenguaje. Entonces... ahí sí que puedes, que entiendo yo, que a lo mejor en Irún pues hayan flipado tal, no tanto, pero que no tienes, por ejemplo, en esta no hay tanto vamos a decir, lenguaje tan local como... No, yo creo que no es tanto el lenguaje y eso, como porque el rollo de la guitarra. Más que nada porque no lo entiendo. Lo que es la esa manera de ser, tío, que... La forma, lo de la coba, lo de contar... La coba, pero el lenguaje, ese artístico cuando le dice a este, no, y este es de eso, esa es mía, ¿no? Claro, pero que así es el tanchero, que dicen los argentinos, ¿no? Eso es brutal. Bueno, también, bueno, en realidad casi que has tocado casi todos los géneros, todos los ambientes, digamos, de la música, más o menos, por lo menos los que nos han rozado aquí en nuestra tierra, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Desde el flamenco hasta los hippies de tal, los nazis por ahí metidos en los... Es decir, todo nos resulta familiar y lo bueno es que eso, claro, es como hablaba con Pablo alguna vez, ¿no? Tú coges un cuadro, ¿no? Entonces está, a lo mejor, en el cuadro está el protagonista, ¿no? ¿No? Delante del cuadro, y tú coges el personaje que está al fondo del todo, hombre, ¿no? Claro, y a veces le pones un nombre. Y es muy de coger a los del fresco de atrás como los gumín. Claro, eso es, ¿no? El útervice de la viña, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo lo que se intenta, por ejemplo, lo que tú dices del Titi, ¿no? Que es como que luego al final resulta que es el nota que tiene la comuna hippie también. Exactamente. Eso es una maravilla. El que da el cobazo más grande del mundo, ¿no? Claro, que se trata al final de eso, ¿no? Todos en realidad dan coba. Todos. Pero lo que pasa es que el epítome de esto, porque él, claro, aprovechando un poco estudiando un poco la historia de el fake, ¿no? Del Paul McCartney y todo claro, ese rollo, ¿no? El falso documental, Spinal Tap, pero todo tiene una raya que estaba mirando, claro, estaba probando por ahí y digo, claro, tío, pues, si en el momento en el que llegan a Madrid, este coge el tirón, porque van gente de Jerez con las botas de vino al hotel. Sí, eso es verdad. Claro que sí. Y firman allí, dice que yo, este si los conoce de Hamburgo, pues entonces se puede... De San Pablo, y se puede colar allí, se puede colar perfectamente y decirle, claro, entonces el otro lo va a ver y decir, hijo de puta, que me ha... Y aparte te has hecho pasar por mí. Entonces, claro, dice... No, me va al final, dice, yo, es que en verdad... Es igual. Pero aparte de eso, dice, claro, yo sé que el viaje que McCartney hace de Lisboa hasta la casa de los Shadow, pues alguien lo lleva. Es que eso alguien lo tiene que llevar. Claro. Alguien lo tiene que llevar y alguien te dice, pues, y le dice, ahora yo digo, pues yo te llevo. Yo voy con el coche para allá, yo te llevo. Entonces, en el momento, en el nota, dice, claro, la historia es real. ¿Y esa canción? No, ni y ver hueco y dice de tirón, eso es mío. Tanto así que le dice, te la vendo del tirón. Entonces le saca de la nada, le saca, ahora dice, porque esto es real. Paul McCartney se lleva un mes antes de las vacaciones esas preguntándole a todo el mundo si la canción le suena. Él decía que eso no lo podía componer. No lo había escrito él. No, claro, que era como un clásico ya. Que yo, todo, claro. A ti te suena, ¿a ti suena? ¿Tú lo escuchaste en algún lado? Se lleva un montón de tiempo. Claro, está bien. Se llama como el diálogo de los Beatles ya. No, claro, ya ves. Pero bueno, lo que pasa es que el otro ve el hueco y dice, claro que es mía. Es mía. Entonces, claro, dice yo, ají, te la vendo, no te preocupes, yo te la voy a vender para ti, no sé cuánto. Entonces, a partir de ahí. Claro, se plantea una historia de chantaje hasta el nivel en el que ya yo me dentro, digamos, en el fake total, ¿no? De que sí, ahí era un momento que ya digo, que yo, vamos, para adelante. Claro, para adelante, para adelante. Y entonces él se presenta y yo digo que el Sgt. Pepper's es una chirigota. Que en realidad tiene un poco de razón. Porque ¿no? Él no lo notaban vestido de como si fueran de un tipo de chirigota. Sí, él no te sacó la vagina y dice, pues vamos a ir de ahí. Ya que sí, que parece los guardiamarinas reales de la reina de la Buñiga, de la chirigota popular del año 51. Entonces, bueno, y después es verdad que sí, lo que yo he intentado es que todos los géneros, digamos, que nosotros por edad más o menos, pues sí, hemos escuchado. En el trano no hemos metido, pero vamos. No, la pero porque, parte, la segunda parte. Porque realmente acaba en el 99 con el flamenco, ¿no? Que digamos que. Bueno, el flamenco ya. Flamenco. ¿Cómo te digo? El otro flamenco. Como en drogas de extra radio también. Claro, es un flamenco y ruta al bacalao, un poco. Sí, una especie como de genio drogado, ¿no? Por decirlo de una manera, pero virtuoso, el, además, ¿no? Claro, o sea, lo que es Diego del Morado, básicamente. Pues Diego del Moradito, que. Pero eso, empieza con el flamenco y termina con el flamenco. Porque a mí me parecía cerrar un poco así la historia y que también la historia, digámoslo así. Que hace la maravilla del virus al revés. No, claro, es raro. No, es que además, el flamenco de Cádiz, no es por darlo ahora mismo la carga. El flamenco de Cádiz es una cosa muy, muy, muy interesante. Y siempre se habla de Jerez, Utrera, no sé qué, pero yo, Cádiz es un punto y aparte, ¿no? Hay un montón de estilos y aparte. Yo, por ejemplo, al empezar el primero, pues entonces, claro, yo tenía un montón de historias antiguas relacionadas con, digamos, por ejemplo, que yo, por ejemplo, yo, el planeta, que son sí. los tres primigenios, ¿no? El Fillo, el planeta y el Nitri. Sí, el Nitri del puerto. Claro, Puerto Real, y el Fillo de Puerto Real. Eso. Pero el planeta es desde la calle de la que soy yo. Claro. Ese es del primero del que se escribe, ¿no? El que se escribe, que Esteban es el Calderón, en una fiesta que se hace aquí, pues se escribe que hay tres notas y uno de ellos el planeta. Entonces, claro. Se sabe... Siglo XVIII, ¿no? Claro, porque encuentra que es el tatarabuelo de Manolo Caracó. Ajá. Porque Manolo Caracó siempre dijo que era su familia de Cádiz, pero... Que es de la calle de Murguía, ¿ves? De la calle de Murguía, ¿eh? No lo puedo creer. Nacido en la calle del Marzal. Oh, como Pericón de Cádiz, que es otro de la misma calle. Claro, pero eso da igual, porque... Pericón, es, Pericón la idea. Es para comerle el corazón. Claro, pero... Pericón tiene un episodio en Rito de Geografía de Alcante, que si no lo habéis visto, tenéis que verlo ya. Con el teléfono, ¿no? Con el teléfono. Sí, dígame. Mira, hijo, que estoy aquí grabando con la televisión, ¿sabes? Pero y cómo es para comerse. Claro. A mí me gusta mucho hablar como con sus cantes así. Pues eso también estaba ahí, porque tú te lees en su libro, entonces. Que vendía chuchería, Pericón. Claro, pero tenía un carrito de chuchería en Cádiz. Te pones a escuchar su. Que por cierto, Pedro G sabe dónde están las grabaciones, porque Ortiz Nuevo grabó a Pericón en su casa en Madrid, en Vallecas. Claro. Y entonces yo, viendo eso, decía, tío, es que esto. Esta es la narrativa del embuste. Claro. O sea, esta gana de dar coba, pero. No intelectual, porque lo mismo, tú abres el libro de Borges y dices, bueno, según el Códice 33, había un guerrero que nació no sé dónde, y dices, claro, Juan, te esquilla, claro. No lo puedo certificar. Pues un poco lo mismo, yo decía, que yo, si yo pongo ahora aquí a un nota que ha nacido en el barrio de la Viña, pero después se monta un conjunto, se va a Hamburgo, a San Pauli, porque lo coge un alemán, y después se vuelve para acá, y lo que hace es darle coba a la gente porque tiene un montón de conjunto con los estudiantes, claro. Pero tiene un mismo local y un mismo grupo de instrumentos y todos van tocando por allí. Luego se va a Madrid, se va a Londres, parece que está por... Sí, hay gente que se busca la vida, al final, donde quiera que caiga, no cae de pie, ¿no? Es... Entonces, y luego también hay una cosa que está muy mezclada, que es la política, mm. Al fin y al cabo, que hay política, digamos, en casi todos los episodios. Política y espías incluso, ¿no? O sea, hay un... Exactamente. Cuando te meten en rollo de Guerra Fría, de, ¿no? De los servicios secretos, ¿no? De tal, ¿no? Con la COE y eso es maravilla también. Y hay una parte importante también que yo creo que está muy guay, que ahora me doy cuenta, porque yo cuando habla de, ¿no? De del grupo este de punk, ¿no? Los socialdemócratas, la has hecho al estilo del Lex McNeil, ¿no? De Por favor, mátame. Exactamente. Eso, sí, sin sí. Ese libro no sería posible haberlo Hombre. Redactado igual, ¿no? Que es, claro. No sé qué, dos puntos. Hablando es las como, personas, claro. Exactamente, ¿no? Eso, hombre, ahí antes también con Luis hablábamos, ¿no? Que un poco el death metal cofrade en grupo que es ortodox, ¿no? Que sí, claro. Está ahí, ¿no? Que se dicen, ¿no? Se visten. El Marco, el material es Jerez, bueno. Pero luego, por ejemplo, lo del punk positivo también un poco esa idea, no sé, los idols están ahora, ¿no? Que tienen sí. Ese punto, ¿no? De. Como de. Nueva masculinidad. Absolutamente, ¿no? sí. Hay algo por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces yo, claro, hay cosas que se irán no quedando, pero llegarán. Es un grupo de punk positivo. Sí. En el momento en el que dice. No pelearse, chavales, como sí. Que dice el Kamala Cara, ¿no? Sino que yo. Bueno, que al fin y al cabo lo que pasa en el hardcore en Washington, ¿no? Cuando el cambio de actitud de los Bad Brains o los Minor Threat con respecto a la autodestrucción del punk, eso. Precisamente eso, ¿no? Que notas el HR del HR, ¿no? De los Bad Brains, se lee un libro de autoayuda. Nos nota que vendía como un gurú así como de liberal, ¿no? De un tipo de, no sé, como comercial, ¿no? Se lee un esto y entonces el tipo saca lo del PMA, lo de Positive Mental Attitude. Que es como toda la actitud de los Bad Brains, ¿no? De, no, señores, no hay que pelearse. No pelearse. No hay que drogarse, sino al revés. Esto es para hacer algo todo junto, bonito, ¿no? Lo saca de un manual de autoayuda, de una nota que escribía como para vender. No, a puertas frías, no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Y luego sale Minor Threat, y Elie McKay, Fugazi, todo ese rollo así como de, ¿no? Para comer el corazón. Claro. Pero es verdad, eso es el cambio de lo negativo hacia lo positivo, ¿no? De lo autodestructivo a lo positivo. Claro, y están ahí. Y bueno, un poco también como la historia la historia del rap que hay, hip hop, digamos, primigenio. Hip hop, grapo, PCR. Grapo, PCR, que también tiene mucha presencia. Eso de eso me habla. Claro, porque es que estaba ahí, entonces claro, pues alguien que digamos que los disturbios de esa época pues se politiza por vía la palabra o sí. La típica cinta esa que aparece de los de rap así, estos chungos, no sé cuánto, claro, pero llega hasta el límite de que eso, de que se crea el b-boy, el b-boy comunista. Es verdad, ¿no? Vamos, que al final, quiero decir, que es lo que te digo, ¿no? Que parece todo como un disparate. Pero vamos, que es lo que hizo Muguruza después de cortarlo, ¿no? Pues yo no. Yo, el Spike Lee, ¿no? Y el rollo del rap y no sé qué, esto realmente es la onda, no sé qué. Y en realidad hicieron, Negu al principio era un grupo de rap. Sí. De hecho tenían hasta caja de ritmo, no tenían ni batería. Luego ya entró el pinza y todo ese rollo, pero al principio era... O sea, ¿qué quiere decir? Que no es un disparate... No, claro, lo que pasa es que sí es verdad. En esa época, en el mismo contexto, en el año 89 creo que surge Negu. Y 90 es el primer disco. Claro, un disparate en el sentido de que yo lo pongo a alguien, un chaval de Cádiz, ¿no? O sea, que con una especie como también de genio loco que escribe, yo qué sé, novela proletaria loca, cazurra de las armas y no sé qué, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero claro, el rollo es que al fin y al cabo yo, cuando te decía, mezclando la política, también cosas que han pasado en la, digamos que tiene que ver con la ciudad, la forma política, ¿no? Lo de la Emma Cohen. Pues Macoen, Libertad Cohen tiene que ver con, pues eso que tú, que se sabe que hay presencia de nazis con un poco de liberalidad, claro. Pues no solo en Atlanterra, sino en el puerto y, claro. y en un montón de sitios. Este señor se llama de otra manera, pero... Sí, o sea, ahí. Yo cuando lo he leído, cabe, no me cabía, básicamente me cabe. Sí, me sabe, cabe porque ahí... Se sabe. Y luego también, por ejemplo, con respecto a esto, es decir, pues, cómo alguien se politiza, había las luchas de astillero, acaba en cerca de los grapos, incluso esto, pero ya va más allá, es una especie como de proto-gangsta rap, así, claro, sí, ya, muy raro, porque claro, la única vía que tiene es esta, ¿no? Es decir, yo hago rap, pero además soy una especie como de ladrón de estas cosas, de como Mesrine, lo digo yo, ¿no? Que es el tío este que daba palos así, o el como el solitario. Claro, que cuando lo cogieron... Bueno, el cojo manteca de esa época. Claro, dice el solitario, ¿no? Yo lo que hago es desvalijar los bancos para... por una causa social. Sí, el producio, ¿no? Que siempre ha sido como el referente. Pero el solitario lo dijo, entonces claro, ahí hay una línea también muy... Realmente la historia es que no se ve tanto. O sea, por ejemplo, no creo que sea un libro de humor en el sentido de que tú yo intenté que se haga reír con el disparate, claro. Pero claro, el disparate es tan gordo, desde el primero hasta el último, que dices tú, que yo, pero venga ya. No puede ser, pero puede ser. Pero claro, eso es lo bueno, que siempre se juega como en unas aguas turbias, ¿no? Donde en realidad en un momento dado, claro, podría ser, ¿no? Hombre, esta semana la primera historia, ¿no? El niño de Alcalá, ¿no? El niño de Alcalá de la Sierra. De Alcalá de la Sierra, claro. Que cantaba flamenco y mataba a los señoritos de lo bien que cantaba. Eso, sí. Y eso es gloria. Yo me acuerdo cuando me leí eso aquel verano, Guillo, ¿sabes? Que es que estaba tirado en el sofá de la hora y diciendo, Guillo, esto que creo, mandándole a este mensaje, Guillo, esto está que te huele. O sea, ¿de dónde viene eso? Porque hay muchas expresiones que dice, canta para darse cabezazo contra la pared. Claro. Que eso es una expresión flamenca. Para hacer paso. Claro, claro, de. Para matarse. Para matarse. Entonces, claro, digo, no, si lo tomas literal, dices tú, claro. Pues venga. Bueno, y entonces hace así y en la otra se mata. Y luego el rollo de esta tiene mucho intríngulo porque, claro, yo lo que he intentado mezclar muchas veces es una especie como de cultura musical que, bueno, que un montón de cosas, ¿no? Que se saben, no sé cuánto, pero luego, por ejemplo, Alcalá de la Sierra tiene su intríngulo porque realmente es un libro de un antropólogo que se llama Pete Rivers, que es Grazalema en realidad. Entonces cuando se publica un estudio sobre Grazalema, sobre... digamos, la forma y uso del anarquismo en Grazalema, Sánchez Rosa, ¿no? Sánchez Rosa, toda esta gente, sí. Pues entonces en vez de publicarlo como Grazalema, lo publica como Alcalá de la Sierra. Ajá. No aparece el nombre del pueblo. Entonces, claro, yo lo tomé ya diciendo que yo tiene que ser Alcalá de la Sierra, porque es un pueblo de Cádiz, pero no es de Cádiz. Ah, pero que yo estoy mirando, tío, y en Alcalá de la Sierra hubo una especie de rebelión en 1903 de campesinos. Pero eso en Alcalá de... En Alcalá del Valle. Claro, claro. Que Alcalá la sierra de la Sierra no existe, es Alcalá del no Valle. No existe. Alcalá de la Sierra no existe. Alcalá de la Sierra es Alcalá del Valle. O sea, el único Alcalá que está en la sierra versus, claro, Alcalá de los Azules. Yo lo sabía porque es verdad que en esa rebelión lo que se hace es quemar se queman los archivos y se dispara el reloj. Le disparan al reloj. Entonces, claro, en la primera crónica, porque es más crónica flamenca así, pues yo tenía que hacer que alguien que vive en un puerto que está conectado directamente con Londres, claro, y que se sabe que hay conexiones inglesas muy fuertes, del puerto de Greta, ¿no? Todo eso, ¿cómo carajo no puede un nota irse allí y entonces no ganarse la vida como un flamenco? Pues yo lo exagero mucho, pero que el tipo se va a Londres. Y entonces, claro, pues no solo se va a Londres, sino que se vuelve hablando inglés y con toda la parafernalia. Claro, colega de Marx. Colega de Marx. De Jenny Marx, pero también porque, lo que te digo, el cuñado de Marx es... Por la Farga, que es cubano. Cubano-español, o sea, cuando Cuba era español. Exactamente, entonces tú dices tú, pero esto... Medio mulato, además, ¿no? Hay una conexión. Y entonces, claro, porque el tipo lo que viene es con esa idea de la justicia social por el cante flamenco. Claro. O sea, te digo que es como exagerar un poco esa idea, ¿no? Y sobre todo porque también hay un montón de conexiones que se pueden dar. Fermín Salvochea estudia en Londres, traduce del inglés y entonces pues pasa parte de su juventud allí, claro, y después vuelve, como el santo, no, lo que sea, ¿no? Pero... es alguien que habría hecho amigo allí, lo típico, ¿no? Sí, de, sí, no, internacional del los rollo. Carteos, todo ese rollo. Entonces, es un poco la idea de, al final de que la historia es musical, pero a la vez política, pero también puede pasar en Cádiz. Claro, la mayoría. Sí, mediamente porque... Cosmopolita, con puerto, claro, en ese punto de, ¿no?, de que entra gente y sale, ¿no? Hay flamencos, hay completistas, hay músicos, la historia del negro de Falla. A mí me resultó todo muy creíble, ¿eh? Claro, así es que al final es eso, ¿no? Que al final... La historia del músico del negro de Falla, pues la gracia de que alguien sea negro de Falla y sea negro, y sea negro de piel también. Criante gitano, además, ¿no? Criante gitano y que sea hijo de una esclava liberta que trabaja toda la vida. Es una cosa más que se dice, ¿no?, que en Cádiz había mucha población negra, ¿no?, también, claro, en Sevilla. Claro. Igual, casi el 15%. Y el docu este de Gutenberg. Lo que pasa es que se pierde, pero es un poco esa idea de que es como... realmente la biografía de Falla es paralela a la de él, lo que pasa es que él es mucho más gorfo. Claro, no, Falla es como un hijo no de bien, claro, ¿no? Un ciudadano de... Sí, es un niño bien. Sí, niño bien. Luego, aparte Falla, aunque se vaya eso, pero es un católico, ¿no? Totalmente. Falla es un super... Manolito era un chaval. No me toque. Y él es lo mismo, pero golfo. Entonces, claro, yo llego un poco así, porque leyendo su biografía dice, realmente cuando pedía dinero, pedía mucho dinero, pues estaba a veces tieso para que le financiaran las obras, pero claro, en vez de pedírselo a alguien, que yo dame 20 euros, ¿no? Pues iba a alguien que lo admiraba y decía, mire usted, a ver si me puede sacar. Claro. Y entonces él también pegaba sablazos, sabía pegar los sablazos. Y luego también hay mucha de la biografía de Falla que hace que, pues, toda esa parte musical, o sea, esa escena entre Ducasse, Ravel y Debussy, pues eso es real. Ellos eso quedan, sí, sí. Claro, incluso ¿qué cosa sacó? Claro, ese era un súper colega de Falla y se basa en los estudios que hace Falla del flamenco, claro, para hacer Capricho Español. Y con Stravinsky también está en Madrid una noche, Stravinsky se emborracha con él. Se emborracha, no sé qué, pero claro, entonces, ¿cómo mete ahí un golfo, digamos, alguien que tenga más calle que Manolo? Claro. Porque Manolo tenía... Manolo por ahí. Claro, el otro día decía, pues yo... Suéltame los billetes. Ahora suelta aquí, ¿no?, y ya me encargo. Suéltame el dinero porque... Ya voy a pillar. Exactamente, ¿no? Si vosotros queréis que yo toque, yo toco. Entonces, claro, es una especie como de prototipo de músico que tiene ambos lados, ¿no? Como sí, pero además ahí en ambiental, pues el rollo este de la vanguardia, la bohemia, sí, ¿no? Ese mundo así es como de... No, eso es lo que se refleja ahí. Y todas las historias tienen como un espejo, ¿no? Enredadas en cosas que sí han pasado. Claro. Eso es lo guay. Pues la idea también es que es la única que no hemos hablado todavía, que es la de... Bueno, sí, la del carnaval se ha hablado, que es un poco la más seria, pero tiene que también un poco con el tema de la memoria, ¿no? Es decir, cómo se borra concienzudamente. Claro, yo hoy no tengo mucha idea, pero supongo que es verdad que después del 36, ¿no? Pues hay una represión incluso con la gente que hace carnaval, ¿no? Pues, que es una fiesta bastante divertida, ¿no? Hay represión porque se fusilan a dos dos miembros de la chirigota, digamos, de Juan Sevillano, en la Plaza de la Viuda. Allí justo al lado de la misma, donde desemboca la calle de Murguía, en la Plaza de la Viuda, ahí aparecen dos muertos, que son uno el autor y otro un componente. No, el autor no, dos, son dos componentes. El director de. Y eso es porque sale una chirigota que se llama El Frailazo de sus Tragabuches, que van de fraile. Pero dos años antes, en el 34. Entonces, claro, y luego el autor, cuando venían a buscarlo allí a San José, en medio de la avenida donde estaba la iglesia, la iglesia San José, le avisaban y se metía en un baúl. Ahí se escondió. Y hasta que la cosa se llamaba. No, se pegaba un par de días metido en el baúl, hasta que ya lo dejaban. Entonces, sí hubo... Y la historia más brutal es que el alcalde Manuel de la Pinta estaba casado con la hermana de Paco Alba. Entonces, cuando Manuel de la Pinta vuelve de Madrid, pues está haciendo unas oposiciones, lo pillan por Málaga así y se lo llevan para Cádiz. Y entonces, pues, le tiró para foso de puerta tierra, plum. Entonces, claro, nadie lo recogía. Y fue la madre de Paco Alba la que fue y lo recogió. Entonces, Paco... La suegra. Exactamente, estaba callado. Y entonces estaba callado, que decía que sabía perfectamente... Paco Alba es... ellos tienen... ¿La están en Conil? ¿Ellos vienen de Conil o son de Cádiz? Sí, son de Conil. O sea, que son familiares de Ernesto, el secretario general del Partido Comunista. Ernesto Álvarez. La familia es de Conil, sí, es de Conil. Y además músicos de banda municipal. Pues el Ernesto es ahora mismo secretario general del Partido Comunista. Sí, claro, ya está. Ernesto es familia. Y se todo este rollo que también hablo de los cacuti, ¿no? De los que son... jazzistas cofrades. Claro, ¿no? Clarinetistas, que son gente que toca, no sé cuánto. Claro, pues esto hacen que, digámoslo así, se son también muy gorfos. Y entonces lo que hace es que por la noche, en vez de tocar marchas más adelante, se ponen a tocar pues swing, jazz y tal movidas. Y entonces acaban metiendo. No, pero lo de Miles Davis. Miles Davis, claro, nota. De Mates of Cádiz, ¿no? Ese rollo, ¿no? Ahí dice chillo del tiro. Ahí está. Ahí me voy yo. Claro. Sobre todo porque la Saeta de la Soleá, dice el musicólogo, está cogida de un disco de la Argentinita o de la... Sí, la que hizo con Lorca, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, que está cogida la Saeta... Entonces, claro, el otro, el Evans, dice, Guillo, vamos a esto. Yo tengo las reglas de cuánto, pero realmente está cogida. Está cogida de... Y está manga. Está manga. Claro, pero no es lo mismo que lo mangue de un disco así, que se lo manga a dos pobrecitos, que al fin y al cabo es como quedan ellos dos. ¿No? Y esa historia de que hay un cura en Cádiz que sabe tanto de jazz que es capaz de analizar, digamos, las partituras, vale, para saber que aquí hay un pasaje de no sé qué, aquí hay otro pasaje, entonces es música, digamos, no buena para la fe, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. Están metiendo jazz en la... Claro, están metiendo notas, ¿no? Disonantes, ¿no? Lo que sea, o están haciendo progresiones. Como una radiografía, como si no tuviera rayos X y dices, aquí hay... Claro, pero luego tú estás viendo cómo está metiendo la música, digamos, de corneta trompeta, los califatos, este Tangana y toda esta gente, tú dices, tío... Y Carpín fue el primero, ¿eh? Claro, pero eso es otro cantar. Bueno, aquí en Sevilla es música popular, absolutamente. Aquí claro. La gente lo escucha, vamos, a saco, en ese rollo. Claro, pero a mí yo siempre digo que aquí, gran recuerdo para el Larry, que sí, es verdad, el grupo, digamos, el pelotazo de los califatos es música cofrade de Cádiz. Sí, okay. Sí, hombre, claro. Claro, porque la música es del Larry, es del Rosario, la... Cuidado. Claro, es que así... Que para descanse no habían notas, ¿sabes? Claro, yo me quedé flipado, como yo lo conocí un día con el alcalde que... Y yo diciendo, yo estoy aquí, ¿eh? Y me dice el alcalde, que yo tú no sabes quién es Larry. Y diciendo que me está con Tyner. Y yo, que este es un tío que compone por encargo, para Sevilla, Semana Santa. Larry Naga. Y yo, un chaval en chándal, y yo con una gorra, me recantaba, me recordaba a la de Barranco. Y yo cuando lo veo, y yo diciendo, este es el que escribe la Semana Santa de Sevilla. Me flipa eso, tío. Y me dice, y... Muchas de las mejores piezas. Claro, colega. Y después ya me puse a investigarlo, tío. O pone o Breakbeat o Macha. Pues ese es el universo. Tío, pues me puse a investigar. La historia es que cuando él se muere de una manera un poco, porque se murió hace poco, se murió de una manera un poco... Hace unos meses se murió. No, el Larry, no. El Larry está... Ya, pero que digo que se murió hace ya un año por lo menos. Venga, vale. Mínimo. Pues todas las, digamos, todas las bandas de cofradía de muchos lados de Andalucía. Aquí en Sevilla le hicieron un pedazo de homenaje, diciendo, se ha muerto uno de los mejores compositores. Pues fuerte, tío. Yo, con el chándal. Claro. Y cuando los califatos cogen el sample, creen que si tienen unos problemas, no sé cuánto, hasta que contacta con él y dice, espérate, voy a mandar una foto. Porque que yo, entonces claro, él tiene un, se había tatuado aquí una movida, así con no sé cuánto, y no sé qué, dice, hostia, tío, de tirón. Y de tirón ya mete Fetangana, lo llama. Sí, tío, Fetangana, Fetangana. Demasiadas mujeres es un sampler suyo. Qué cosa más grande, tío. Claro, entonces, lo malo es que el tipo hace un año, pues. ¿No pichó? Sí. Hay problemas relacionados con un montón de cosas, trabaja con el Calderón, que bueno, varias cosas. Pero que. Ese que estaba ahí me daba mi pie también para decir, tío, es que aquí hay un campo para inventarse, 16.000 historias, y tú, tío, esto no es normal. Y se murió, tío, y muchas de las cofradías y bandas de las cofradías de toda Andalucía lamentaron oficialmente la muerte del Larry. Como músico fundamental que ha renovado la música cofrade. Sí, sí, sí. Y si tu tío, colega. Yo cuando lo conocí, o sea, cuando lo conocí. Es pura fantasía. No, yo no sabía quién era. Y después me lo contó el calde y me dice, no, es que este es un compositor de Semana Santa. Yo al principio estaba diciendo, venga ya, Guillo. Claro. ¿Sabes? Claro, aquí, Guillo, pero una cosa muy loca, ¿eh? ¿Sabes? El colega con el chándal, la corra para el lado. Yo, a mí me recordaba la de Barranco. ¿Sabes? El nota de Amar lo conocí, bueno, allí estaba yo pescando, bueno, allí en la Alameda, tío, ¿sabes? Estaba yo con el calde allí las tardes de litro y paquete pipa. Está diciendo, Guillo, pero este que es el card de mi no, no, llegué a mi casa, leí mi Google That For You, y Guillo, impresionante, y diciendo, hostia, que es verdad, colega. Qué grande, tío, la pregunta al alcalde. Impresionante, tío, sí, sí, sí. Y ya vi todo lo que había escrito, nota para Semana Santa, que no sé qué, bueno, como había escrito, que había compuesto, vamos, directamente. Yo, increíble, claro. Dani, increíble. Claro, es que hay una cosa, tío, que en realidad yo... Y parece que es un capítulo de los tuyos, vamos. Claro. Eso es lo que digo. Es que hay una cosa, eso está trabajando, pero se puede hacer en todos lados, tío, quiero decir. Es verdad. Hay una cosa que sí que me pasa, y eso lo tengo yo estudiado, es que la música tiene la música tiene un arraigo popular en Cádiz, en toda la provincia, ¿eh? En Cádiz por los carnavales, ¿eh? Con el flamenco, ¿no? ¿Eh? Que ya está desapareciendo en muchos sitios. En los demás sitios existe el folclore, ¿no? Que es decir, tú coges las fiestas típicas de no sé qué, entonces, pues, no, mira, que salgo, que hago la jota, no sé cuánto. Entonces, 9 al año, te pones el rollo, no sé qué, y sale la jota. Pero esa música ya está muerta, ¿no? Eso es de museo. Sí, sí, o sea, ya, cuando llegan los días señaladitos. Pero el carnaval sigue vivo. Carnaval, eso sí, sigue claro. Vivo y vamos, y todavía le queda bastante, vamos, que es, cada año es una movida. El flamenco igual. Eso sigue vivo, ahí sigue, ellos siguen claro. Haciendo cosas, ¿no? Y tal y cual. Entonces, hay una relación. Y sigue entre, relevo, ¿no? Generacional, entre digo yo. La ¿no? música popular sí, y las claro. Clases populares. El que más que menos sabe, te sabe dar una nota, en Cádiz es más, yo tengo, eso mucho hablado con el Sergio Mesa, ¿no? El rollo de la chirigota callejera, el rollo este no es que, es un rollo como más de clase media. Sí. Las clases populares están metidas en el rollo de ciclarse en los gimnasios y piar en la comparsa. Es verdad, ¿no? Sí. Ese es el rollo más popular realmente. Sí, sí. Y esa gente canta en tela. Sí, y. O sea, quiero decir, como músico, y tocas la guitarra que te cagas, no sé qué decir, hay cierto nivel, ¿no? Tú te vas a Santiago o a San Miguel y te ves a un niño tocando una falseta, y dices, yo, ni por muchos años que te pongas a estudiar la guitarra, puedes llegar a ese nivel de complejidad, ¿no? O sea, claro. Quiero decir, que existe algo ahí de lo popular, que la pero música. Pero es sofisticado. Sofisticado. Yo siempre digo que eso es música sofisticada porque ya cualquiera. Es un poco lo que dice, ¿por qué no puede venir nadie a Cádiz? O sea, puede venir a Cádiz a cantar o a carnaval o en el Falla o lo que tú quieras, dos cosas ni que. Porque el cualquier te dice, oh, claro. Así de claro, ¿no? Sí, dice, con eso va a venir igual. Claro. Y tú dices, ah, no. Sí, tú le preguntas. Dice, no, tío, es que la rueda corre tan rápida. Pero que rápido, es que... o sea, yo lo he visto este año con las cuatro cosas que he visto del carnaval de Cádiz. O sea, como yo he visto al Paquito que yo era como yo. O sea, es que ya es un nivel ya de darle ya la vuelta a todo, darle un giro. O sea, además, si no eres de Cádiz, es como tú no eres de Cádiz, pues te jodes. ¿Sabes? Sí, sí, es tienes claro. Que hacer, tienes que estudiar, o sea, tienes que estudiar lo que los es. Los lo que es. Tienes que estudiar, ¿me entiendes? Si tú quieres coger mi chiste, pues estudia, bicho. Claro. ¿Sabes? Ese rollo. Eso ya es un nivel ya de. Y repartiendo leña. a la propia gente de Cádiz, ¿no? Totalmente, sí, claro. Sí, pero si soy el repique. Hombre, soy el repique. Yo lo digo, yo no me corto ahí tampoco, aunque me corte un poquito, pero yo intento que eso esté en la línea. Claro. Es que yo, la novela está en la línea esa de el que sepa leerlo todo, ¿vale? Más o menos con cierta cosa, está para el que lo coja. Después, claro. El que. Sí, bueno, hay capas, ¿no? Claro, hay capas, pero lo bueno es que si lo coja. Si es de Pamplona, pues yo qué sé. No, no, no, pero en general algunos detalles. El yo de Pamplona, que me lo digo, dice que yo. Que no es. O sea, esto es otra cosa. Claro. Fernando Marías, que se murió hace poco también, el escritor, tío. Me llama por teléfono y me dice, Quillo, por ejemplo que se murió a cena también, ¿no? Me dice, Quillo, la novela es algo fuera normal, pero te digo por qué. Porque yo estoy acostumbrado a los concursos, lo típico que gane una, que gane otra, nos leemos, no sé cuánto, no sé qué, dice, pero esto se sale, no habíamos visto ni el Manuel Vilas, ni la otra, ni los de la moto, algo así. Pero no por nada, no porque sea no sé cuánto, sino la propuesta. O sea, este tío colgado está hablando de música, de Cádiz, con toda la maldad, después nos está dando coba, o hay una biografía de loco, pero luego hay cosas populares. Sí, luego la biografía es una cosa aparte. Claro. O sea, que mención aparte, ¿no? Entonces, claro, los nombres de todos los expertos que salen. O sea, eso ya es. O sea, eso ya es. Para un día te preguntaré todas esas cosas. Las canciones de, o sea, el recopilatorio del grupo de los hippies, eso es increíble. Ah, bueno, eso me mandaba este chiquillo. Eso me mandaba aquel verano. Me mandaba este. Este me mandaba cosas por WhatsApp, ¿sabes? Cuando las estaba escribiendo, me las mandaba por WhatsApp. Yo estaba en mi casa y yo lloraba. Yo lloraba de risa con los WhatsApp. ¿Te imaginas? Yo, el rollo es que. En ese momento yo la estaba entregando, en plan de Guillo. Es la misma idea que lo que hace Paquito. Es decir. Vamos a hablar de música, pues ahora te voy a decir, no, es que el tema se llama, eso, On Tu Cara, o mi paragüita y tú no sé qué, ¿no? Claro. O yo qué sé, cosas que se te ocurrían y decía, o que yo tenía que ver un libro que es El Beatle de Cádiz, ¿no? O Historia de mis cantes y mis tajadas, de claro, un cantado que... ¿no? O bueno, o uno dice, cante y campos de concentración. Lo que creo que acaba en Mauthausen. Claro, porque hay una juerga flamenca en Mauthausen. Claro. ¿Y quién te dice que eso no pasa? ¿Quién me dice que eso no pasa? Porque hay un. O copla y purga stalinista. Bueno, o sea, eso no debe existir. Seguramente. Debe haber alguien que diga. Pues mira, todos los que han cantado copla. Entonces, si fueron para allá para no se metieron en el fueron perseguidos. Fueron troquichas, nos vemos. Sí, entonces sí, yo a uno esas dos cosas, tío. Lo que hace Paquito con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo es él. Retroalimenta el carnaval de una manera que es que es increíble, hacer un trap y hacerlo como si fuera pureta con 30 años, tío. Me parece increíble. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Claro, pero voy a lo que voy. Cuando... Tengo Facebook, ¿no? Y se queda callado. Se queda callado. Tengo Facebook. Pero que voy, cuando alguien lo lee y entonces ya se sale la cosa, entonces yo cuando me digo, tío, colega, yeah. O sea, realmente, aparte de que esto. Y el tipo me lo decía y me dice que yo, esto es otra cosa, vale. Es otra cosa, no sabemos que es una novela, pero no lo es, pero es otra cosa. Y luego cuando... Tiene poca vergüenza. Claro, la tiene de mármol, no, y tirándole coba. Debe ser como muy, ¿no? Echando coba. Triunfar, ¿no? Haciendo lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Realidad, ¿no? Coba. Y luego cuando me llama, porque la novela tiene otro premio. Ajá. Tiene otro premio en Málaga. Bueno, al que tuvo que decir que no. Al que tuvo que decir que no porque no la retiré a tiempo después de que la tiró un vídeo, no sé cuánto, porque yo retiré todos los posibles, claro, y se me fue ese. Y me llama. Y la misma idea, diciendo que yo por unanimidad se sale un poco de todo, claro. Y la gente está encantada y la gente, que yo esto, claro, te decía, pues me parece muy bien, pero es que no puedo claro, apuntarlo. No puede ser. Como vos digas, anda también. Pero vamos, que claro, pero... escribo una parecida pero distinta. No, pero que... el cambio de otros nombres me llevó. La historia es que yo decía, esto es aplastante. A mí, yo me salgo del pellejo porque esto es aplastante. O sea, ¿dónde va, Juan? Vale. O sea, está bien, de lujo, ¿no? Pero esto es aplastante. O sea, no solo este, sino también ha convencido a otro prejurado en el que había 600 novelas. En Irún había 761 novelas. Está bien, ¿eh? Que está bien, que no pasa nada, pero dices tú... No quisiera el sello curado, ¿eh? 760 guillo de guillo. Claro, pero está ahí. Te vas al bar, no puedo ir. No puedo, tengo que leerme 200 novelas. Me quedan 200 para esta noche. Claro, el problema que yo tengo ahora es que después de esto, ¿qué coño hago? No, pues bueno. Seguir trabajando, perro. Claro, no, búscate un trabajo. Ya has hecho esto, quiero decir, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Bueno, ¿habrá siguiente Becharelli o qué? Sí, pues esto estoy haciendo. Claro, pero yo me voy a ir porque tengo a las niñas en casa de un nota y me da como cosas. De un nota. Son horas de un amigo, de un nota. Muchas gracias por venir. Buenas noches, que hemos echado.